imágenes se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la Pobla, ese tipo de cuestiones. Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto, que hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Aupa, radio oyentes de Onda Expansiva. Una vez más, seguimos con esta radio libre desde Burgos, al margen del discurso institucional. En el programa de hoy hablaremos sobre la energía nuclear, tema de actualidad debido a la negociación llevada a cabo entre gobierno y sindicatos, en la que se pretende prolongar la vida de la central de Garoña a cambio de que los sindicatos firmen la ampliación de la edad de jubilación. Por ello, hoy nos hemos desplazado hasta la localidad burgalesa de Villarcayo, en la que tendrá lugar el juicio contra 5 personas vinculadas a la lucha contra la energía nuclear. El pasado 5 de septiembre de 2010, el grupo Orclesta daba un concierto a las puertas de la central para cerrar la marcha anual contra Garoña. Aprovechando que hoy se celebraba el juicio, entrevistaremos a 2 miembros del grupo Orclesta. Compañeros del Grupo Orquesta Nacional, que bueno, han tenido hoy el juicio aquí en la localidad cercana a Burgos de Villarcayo, y bueno, pues vamos a realizarles una pequeña entrevista. Y pues voy a empezar preguntándoos que bueno, que cómo surge Orquesta Nacional, qué es Orquesta Nacional, cómo os lo planteasteis en un principio y ahora qué podéis contarme. Bueno, pues en primer lugar decir que bueno, en todos los sitios sale Orquesta Nacional, pero eso es uno de los nombres, un apellido lo de Nacional. Según el traje que usamos, pues somos o Julay Alay Orquesta, o Costra del Sol Orquesta, o Costra Orquesta, o Orquesta Nacional. O sea, nombre es Orquesta. para que sepáis. Bueno, surge pues a raíz de que, bueno, algún miembro que otro estuvo la Electrotuna y copiando la idea de lo que fue la Electrotuna en su día, que es una charanga eléctrica callejera, pues surgieron unos cuantos grupos en Euskal Herria de ese tipo y entre ellos nosotros, la orquesta. Y bueno, pues somos dos guitarras, bombo y caja, cantante, tres vientos y un poco así, pues para tocar en la calle, pues seguir un poco la estela de haciendo, copiando un poco lo que fue la Electrotuna, la verdad. Claro, y siempre os caracteriza mucho el buen rollo que tenéis, ese saber transmitir a la gente ese ritmo de ambiente, pues de fiesta, que y esa sensación siempre de que te lo estás pasando bien y que aparte estás haciendo algo político, porque si no me equivoco, siempre os implicáis en cosas de estas, ¿no? Sí, bueno, o sea, el rollo, lo que dices de alegría, eso, pues bueno, o sea, junta el poteo y ir en cuadrilla, y ir de lado en lado, y a veces pues son marchas, a veces son como la de Garoña, a veces son. Sí, pues un poco somos gente que estamos en mil cosas también y al final te mandan un sitio y otro y sí estás implicando, pero bueno, como vosotros, claro, imagino que estaréis, sí, también pues parecido, así, pues bueno. Bueno, y metiéndonos ya en el tema de Garoña, ya que has nombrado, bueno, el año pasado, el 5 de septiembre de 2010, se hacía una marcha que últimamente viene siendo habitual contra la central de Santa María de Garoña, y bueno, vosotros participabais, y al terminar la marcha dabais un concierto en la puerta, y bueno, ¿qué ocurrió realmente allí? Porque bueno, pues hoy habéis tenido una citación en el juzgado, ¿qué ocurrió? No, bueno, de hecho es una marcha que vamos, antes iba la Electrotuna y desde que se creó la orquesta vamos nosotros y desde hace 3 años o 4 ya, igual no sé, desde el 2007 al 2010 hemos ido y bueno, se toca en toda la marcha, vamos en la mani tocando y luego al final pues se echa el discurso y tal y acabamos también tocando y así y lo que se ha hecho siempre todos los años ya es parte de... Y a la vuelta también tocamos. Que recomendamos ir, pueblo, que tocamos. Hay mucho colorido en la marcha y es muy bonita la verdad, o sea, aparte de necesaria, ¿no? Reivindicar esas cosas es bonito, nosotros lo pasamos bien. Bueno, ¿y qué ocurrió? Y bueno, ocurrió que pues hemos tocado como siempre, como todos los años, y a veces estas mismas canciones que renovamos de vez en cuando, pero el tema es que bueno, pues un señor benemérito que había ahí delante de la puerta, eso se van de negro con la boina que no va a juego verde, pues digamos que se ofendió y nos ha metido un juicio por injurias por una canción de Vómito, las fuerzas de seguridad, que recomendamos escuchar, pues porque es un clásico en... Supongo que en Burgos también. La pondremos en nuestro programa. Sí, sí, en Euskadi también es un clásico y es una canción de hace 25 años y muy chula. Y luego por la de Cucarachas de Leño. Sí. Y bueno, y pues se ofendió, pues se dijo, lo dicen por nosotros, pues. ¿Y no qué lo consideráis? ¿Un ataque a la libertad de expresión? ¿O una muestra de sensibilidad de los cuerpos policiales, de que tienen corazón? No, pues al final yo creo que lo más sobre eso es una cagada que han hecho ellos, de uno que se puso una y tontos y, no sé, chulos no creo, porque no son chulos, nunca lo son, pero... y no sé, o sea, no creo que vengan a orquesta de arriba, pero es lo de siempre, es la prepotencia del poder hacia, pues esto no me ha gustado y a por ello, o sea... Y sí, al final resulta todo en ello pues un ataque a la libertad de expresión, sí, claro, claro, sí, porque se atacan a la marcha, a unos organizadores y al grupo que está tocando y sí. Claro, son canciones ya legalizadas desde hace mucho tiempo y que, bueno, que no sé, no creo que no tiene ningún sentido ese tipo de denuncia, ¿no? Sí. Y hoy en el juicio, ¿qué ha ocurrido? En concreto, la denuncia se puso en su día por injurias. El delito o la falta de injurias es una falta personal, que es una de las cosas que no entendemos muy bien. Bueno, tenemos dudas de incluso hasta dónde podría haber llegado adelante este proceso, habiendo faltado precisamente la persona que se ha sentido injuriada, porque ninguno de los que estaban allí, los agentes que han ido al juicio, iban como testigos, no iban como perjudicados o como... Entonces, el denunciante nos ha presentado, bueno... Por enfermedad. Pues, si es sensible, pues está en enfermedad. Eso es. Sí, entonces, sí, es todo muy creíble. Las injurias son una falta personal, o un delito personal, que tú injurias a alguien. No puedes injurar a todo un cuerpo, y en este caso concreto, además, ninguna de esas canciones habla de ningún cuerpo policial en concreto. Las fuerzas de seguridad habla de las fuerzas de seguridad en general, ni siquiera de las de ningún país. Entonces eso entra dentro del ámbito, además eso ya está, hay varias sentencias, hay unas cuantas sentencias, entra dentro del ámbito de la, no solo de la libertad de expresión, sino de la libertad de la crítica política, del derecho a la crítica política y a manifestar libremente las opiniones. Si alguien opina eso de la policía, tiene derecho a, o de los cuerpos policiales, tiene derecho a expresarlo. En casi todos los países que se las dan un poco de democráticos, no en todos los países, hay otros países donde por criticar a la policía efectivamente vas a prisión. Y aquí, bueno, aquí hasta ahora, así directamente, solo por hacer manifestaciones públicas en genérico contra la policía, no se puede considerar que sean injurias, ni hay ningún precedente de que sean hasta ahora. Y no creemos, y ni siquiera tampoco creemos, viendo cómo se ha desarrollado el juicio hoy, no creemos que las vaya a haber, porque es que no se sostiene por ningún lado la denuncia. Ha sido evidente, incluso el propio Ministerio Fiscal ya desde antes de empezar ya estaba... hablando de pedir la suspensión, y yo creo que bueno, o sea, es evidente que en cuanto se reanude, pues esto va a acabar en donde no tenía que haber ni siquiera empezado. Queremos pensar que ha sido solo una cruzada de cables de uno o dos agentes ese día, que no obedece a un intento de, primero, de intentar criminalizar la marcha contra Garoña, que sería lo más preocupante, a fin de cuentas, pero también criminalizar cierto tipo de canciones, grupos, música, estilos... O actitudes de protesta, o modos de protestar, que pueden ser incluso divertidas, también, eso se planteó también, que, joder, a ver si van a poner contra todo eso, que es muy posible. Entonces, aquí lo que está en juego es la defensa de que cada cual puede opinar libremente lo que quiera, efectivamente, sin ofender o tratando de no ofender personalmente a nadie, que nosotros en ningún momento lo hemos hecho, o sea, no hemos ido cuando... Ni siquiera les conocemos, como ellos han dicho, que Sí, no es un... Entonces, y vamos a seguir, yo creo que lo que ha quedado patente además con la mini actuación que hemos hecho fuera es que esas canciones existen, están ahí, están legalizadas, la SGAE cobra... Son populares, cobra por ellas. Son partida del... Claro, cobra a los... Cuando se organizan cosas de estas, evidentemente, supuestamente, tendremos que pagar por tocar esas canciones. Entonces, la SGAE cobra por ellas. Déjale a Alejandro Sanz, déjale, que si escucha esto se va a poner otra vez de la urticaria. Le va a picar la almorrana otra vez y va a tener que ir a Houston. Entonces, lo que no tiene sentido es que si esas canciones son legales, han tocado en la televisión, de hecho, algunas de ellas, la de Cucarachas ha llegado a interpretar en la televisión española y no se pueden cantar. Sí, es buscarle tres pies al gato. No tiene ni ninguna lógica y bueno. Yo creo que es un alarde de autoritarismo que le ha dado al agente de turno ahí, al sargento de esto, que diría, ¿qué es esto? Sí, ¿cuál es la primera que iba o no sé? O sea, sí, de hecho uno de ellos se ha dicho que no. Uno de ellos ha dicho que era la primera vez que estaba y no sé. Pero igual tampoco estamos aquí para preocuparnos de la sensibilidad de que aunque la tengan, y a flor de piel. Pero joder, que yo qué sé, que les pagan bastante y les entrenan para ser un poco más duros, no sé. Sí, pienso para, yo, no, para que no haberse afectados, eso yo creo que entra en plan. Parte del trabajo, no digo que parte del trabajo de un funcionario de policía sea que ser insultado, pero bueno, ya sabes que va a haber gente que te va a mirar raro. Es discutible lo de trabajo también, pero sí. Sí, pero lo mismo que bueno, pues eso, que puedes esperar. Y de ahí a ponerse como se han puesto, bueno. O sea, en vuestra opinión, se va a caer por su propio peso. Sí, no tiene jurídicamente no tiene ningún fundamento. Además, si lo que nos están haciendo al final es, tanto a la marcha y a la columna central, eso es propaganda. O sea, es que así están ayudando a que estos días se está hablando de esto en algunos medios, por lo menos, y se lee en el Deia, en el Gara, Radio Euskadi fácil que salga. Es que son medios que al final lo lee bastante gente en Euskadi, y en Burgos también, en el diario Burgos y tal. Pues al final, quieras que no, están, no sé, a la causa casi le están haciendo un favor de que se escuche más. Y no un favor directamente, porque no, venir aquí es un coñazo y así para estas cosas, pero... Vamos, que si el intento es criminalizar y silenciar, desde luego esto... Es evidente que no. Porque no... Muy del país. Bueno, entonces, queremos pensar que simplemente por ese hecho, porque suponemos que lo que quieren precisamente es criminalizar y la protesta y tratar de silenciarla, pues simplemente por eso, viendo que lo que están consiguiendo es precisamente el efecto contrario, pues que no. Pero no solo contra la marcha Garoña y contra la orquesta, sino contra cualquiera que exprese así libremente a través de la música o a través de un cómic o a través de lo que sea, que exprese libremente su opinión sobre la policía. Y a fin de cuentas, eso todavía, mientras no se demuestre lo contrario, eso todavía es legal. O sea, tú puedes opinar libremente. Tiempo al tiempo. Menos mal que no nos han llevado a la Audiencia Nacional tampoco. Y puestos en el día de hoy, pues hoy el despliegue policial ha sido apabullante. O sea, inesperado. Inesperado, surrealista y no sé qué opináis. Yo, pues no he visto tantas furgonetas juntas ni en una manifa de HB, o sea, es que no, en serio, es que... Es que no, no van ni a la marcha a Garoña, yo creo que no, en Garoña hay menos, hay helicóptero y hay Zodiac, que es la hostia lo del Zodiac. Pero no se ve tanto. Pero no tantos, ahí se estarán aburriendo, ya no, un martes, ¿qué hacemos un martes? O sea, parecía la reunión de vuelta de vacaciones o algo sí, así. Sí, o se han juntado, venga, excursión de colegio y venga, todos de la mano a cruzar la calle y... Sí, es que no sé, yo con... No sé, yo es que también nosotros, el grupo y la gente que conocemos en la radio, pues estamos a otro nivel intelectual, yo pienso, o sea, no sé cómo puede pensar lo que es el cuerpo y así, sin ánimo de ofender, pero no sé, es que ver tanta furgona ahí es contraproducente porque la gente de Villarcayo parece ser que está, nos han dicho gente de aquí, pues que están preguntando, oye, pero esto qué, claro. ¿Por qué es, no? Que van a ayudar a los, pues eso, a la orquesta, y que esos son los que vienen a tocar, bueno, venimos una vez o dos por año a, eso es un pueblo fetiche, y venimos siempre a tocar, y... Claro. Y joder, y son estos los pisos, no hacen nada. Y claro, pues, sí, by to rock, la gente ve tanto guardia civil y dice: ¿esto es qué? Pues estos no lo han armado. Si estos cuando han tocado ha sido bonito, ¿no? Pues ha habido fiesta, que al final es lo que. Bueno, sí, y alegría. Pues, y es punto, eso, y ya está. Si sí, sí, es de lo que se trata. Para mantener su orden, ellos siguen usando su violencia para mantener su ley. Ellos te controlan, ellos te detienen, ellos te encierran. Ellos son las fuerzas de seguridad. Miras por la calle que tranquilo están, de repente las fuerzas de seguridad. Donde pongas nervioso te van a ligar. Ojalá lleves encima tu base de identidad. Perros, guardianes del orden y la ley. Asesinos, a sueldo, abuso del poder. Estás en la perrera de protestar, ellos saben muy bien cómo hacerte callar. Vete recordando, empieza a cantar. Ellos saben muy bien cómo hacerte hablar, hijos de puta. Perros, guardianes del orden y la ley. Asesinos, a sueldo, abuso del poder. Con su seguridad, con el brazo largo, puta sociedad, terrorismo, delincuencia, solución final. Primero disparan, después preguntarán. Perros, guardianes del orden y la ley. Asesinos, a sueldo, abuso del poder. Perros, guardianes del orden y la ley. Asesinos, a sueldo, abuso del poder. Perros, guardianes del orden y la ley. Asesinos, a sueldo, abuso del poder. Y ya, pues metidos en el tema de Garoña, ¿qué opináis del tema de ahora? Se ha salido en la prensa la última semana que si negociación con los sindicatos, prolongación de Garoña a cambio de prolongación de la edad de jubilación. ¿Qué opináis? Es ir poco a poco diciendo ahora sí, bueno no, bueno igual sí, como la OTAN en su día hizo el PSOE, está haciendo lo mismo. Promete una cosa para ganar las elecciones, incluso pensando que no iban a ganar en su día, que van a cerrar Garoña, luego lo prorrogaron hasta el 2013, el 2009 lo deberían cerrar, y ahora hasta el 19, y lo van dejando poco a poco, van dejando caer, dejando que hay, ahora que es por la crisis, siempre hay una excusa y siempre lo mantendrán, pues porque hay intereses ahí detrás. Y ahí en España mandan las empresas, o sea, manda botín, vamos. O sea, Garoña cierre ya. Hombre, total, es que total. 90 kilómetros de Burgos capital, 90 de Bilbao, a 64 de Vitoria, creo que es. Al lado de Miranda y... Y en un paraje Garoña natural... Garoña y todas las centrales nucleares sí, están donde estén. En el Ebro, o sea... La energía nuclear está demostrado que es rentable para las empresas de electricidad, pero para lo que es el planeta, desde luego, primero el problema de los residuos. Aparte de los riesgos de un escape o un accidente, aparte está el tema de los residuos, que no saben lo que hacer con ellos, que son residuos que duran miles de años, que no hay estructura civil que se pueda edificar, dar una carga a las futuras generaciones, es cargar incluso a las futuras especies casi, y porque el estudio que hay, que es bastante importante, de 30 kilómetros a la redonda, que debe haber una cantidad de leucemia mucho mayor que el resto. Tener en cuenta también que cuando comemos pimientos del Piquillo y espárragos de Tudela y del Padrón, los pimientos del Padrón y todo, pues que todo eso se riega con el Ebro. La central está en el mismo Ebro, en el embalse de Sobrón, y en el 81 tuvo un escape del copón. A partir del año 95 se empezaron a aparecer un montón de grietas, pues las grietas dejarán escapar o vapor o alguna cosa que al final acabará en ese río y en el regadío, o sea que al final, deslavados, no desaparece la radioactividad. Sí, hombre, aparte últimamente es grave, ha tenido unos cuantos de avisos, 2008 un par de paradas importantes, 2009... Supuestamente la edad... En febrero de 2010 hubo una fuga... Cada año o dos años tiene una parada técnica que dicen que es para limpiar y no sé, al año siempre hacen alguna cosa, pero más de una ha sido inesperada y que han tenido que parar, pues... Porque es una tecnología muy antigua, es de la primera generación de centrales, de que son diseños que se crean en el 1950, aunque hayan metido ordenadores ahora, y antes no había. Yo he leído por ahí en blog, no sé si es el morbo o no sé lo que será, que incluso se compraron ya elementos de segunda mano para hacer la central, para ahorrar dinero. Muy estilo Chernobyl. Sí. Pues yo no sé cómo lo cuidarán, lo tendrán limpio, pasarán la escoba de sí, pero es muy de este país, no pasa nada, no sé. Y otro problema es la utilización, o sea, lógicamente la central está ya amortizada, es un negocio redondo para Iberdrola, creo que es la propietaria, pero bueno, Nuclenor igual. Es la empresa, Nuclenor, pero... Sí, pero... Sí, entonces, es un negocio redondo y que le dan miles de millones, entonces es preocupante también cómo utilizan parte de unas migajas de esos millones para comprar... voluntades, aparte de los ciudadanos de los alrededores, no todos, lógicamente, hay en los pueblos, pero la división de que hay en los pueblos de los alrededores y gente que es muy consciente de lo que supone tener una central nuclear a lo de sus casas, y otra gente que al final, aunque pudieras estar pensando que pones en riesgo tu seguridad por dinero, pero no por migajas, desde luego. O sea, si fuera que todo el beneficio que produce Garoña revierte en la comarca y revierte en los alrededores, aún así estaríamos en contra, pero bueno, al fin de cuentas son decisiones que toman, pero bueno, es que no es ni eso. Entonces, una de las cosas que hace más difíciles muchas veces el oponerse a las centrales nucleares es que hay precisamente gente que no está dispuesta a poner en riesgo su salud, que eso en un momento dado no es preocupante, sino la de sus vecinos, la de sus generaciones que vienen por detrás, la de todo el entorno natural de sus pueblos y de sus valles por cuatro duros. Claro, que no es solo el no a lo que representa la energía nuclear, sino el no al mundo que representa todo ese desarrollo, O sea, es el mundo del desarrollo desatado, el capitalismo y la rueda que sigue girando. Consumo. Al final, como toda la política de centrales verdes, de lo de eólicos y que están llenando Euskadi y Navarra, sobre todo Navarra, es una exageración como están llenando de eólicos, de molinos. Y bueno, están planteando siempre hacer cosas de ciclo combinado, luego que lo venden como verde también. Bueno, están vendiéndonos toda una energía... Que se supone que, vale, pones verde y quitas el otro, ¿no? Pero es que no, es una suma. Entonces nos venden de que es necesario poner verde, pero es lo de antes, que no paran, más la suma. Ahora van a usar el carbón otra vez, que es muy contaminante, van a mandar al culo todo lo de Kioto y todo lo de... Lo más contaminante. Sí, pues ahora Zapatero va a poner en marcha otra vez, o sea, da igual. Incluso... Lo importante es si da dinero y si es rentable y funciona, van a dar y hace falta más energía para que el capitalismo siga creciendo sin parar, como siempre. Pero incluso no existe ninguna fuente de energía limpia, incluso la energía solar, que supuestamente es, una vez de que tienes las células fotovoltaicas construidas, es no contaminante, pero el hecho, la energía que necesitas para construir una célula fotovoltaica es mayor que la que esa célula va a generar a lo largo de su vida, es decir, sigue siendo ecológica, desde un punto de vista ecológico y de sostenimiento del planeta, sigue siendo contaminante. porque tú has empleado una más energía en hacer esa célula que lo que esa célula va a generar. Y esa energía ha venido de eólicas, o ha venido de nucleares, o ha venido de térmicas, o ha venido de centrales de ciclo combinado. Es decir, la única manera de hacer sostenible para las generaciones futuras el planeta y para el resto de especies, que no tenemos derecho a cargarnos el planeta como si fuera solo nuestro y viviéramos solos aquí, es reducir los niveles de consumo de energía y la pregunta es, ¿se puede vivir mejor con menos? Esa es la pregunta que todo el mundo deberíamos hacernos, y yo creo que teniendo más a condición de tener más tiempo para de vivir, al fin de cuentas vivir no es consumir, gastar, tener todas las luces encendidas, se puede fabricar y comprar, se puede vivir mucho más a gusto consumiendo menos cosas, y eso es lo que hay de debate de fondo detrás de si las nucleares sí, nucleares no. El tema es, ¿tanta energía sí o tanta energía no? Y bueno, y luego pues luchar todos contra nuestra propia hipocresía, ¿no? Pues aunque incluso los que estamos en contra de esto, pues nosotros tocamos una charanga eléctrica. Sí, pero bueno, es a modo de chiste lo digo, pero joder, que es el rollo, pues intentar lo de siempre, pues en vez de estar comprando todo y comprando cosas perecederas, por ejemplo, pues intentar hasta el mínimo rollito de cuando compras un boli, pues no lo compras con un plasticote enorme que más grande que tu mano en el centro comercial y comprarle a la tienda de la esquina que valates un favor esto y lo compras suelto. O sea, solo esa chorrada es un gasto de energía ya terrible. Y son hábitos que si dejas de comprar eso, pues igual dejan de hacerlo así también. No sé, va por ahí. Últimamente también las instituciones, tanto medios de comunicación como incluso ayuntamientos de ciudades y todo, por ejemplo en el caso de Burgos concreto, están aunando fuerzas en torno al tema de nuclear, y en el caso concreto de Garoña, pues últimamente se ha hecho un acuerdo con el ayuntamiento en el que pues podemos ver unos maravillosos autobuses en la ciudad de Burgos, en los que pone Garoña sí, continuidad y sí, no al cierre de Garoña. Así como la Universidad de Burgos, que ha firmado un acuerdo con Nuclenor para llevar allí becarios y investigar. O sea, ¿qué opináis de todo este rollo? Es más de la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es una estrategia que, por lo menos en toda Europa, se está relanzando, sobre todo es Francia. Francia tiene la mayor tecnología y es, digamos, en el mundo el más avanzado en la energía nuclear. Tiene las centrales más modernas, tiene un montón. O sea, el 80% de su energía va con centrales nucleares, o sea, más seguras que Garoña seguro, o sea, más modernas. Pero bueno, aún así Francia entera es una bomba nuclear. O sea, como canta vómito también. Y sí, yo creo que eso viene de una estrategia, pues de Europa está viendo que no tiene casi petróleo, quitando Noruega, y no está la Comunidad Europea, y tiene problemas con Rusia de suministro, ¿no? Depende mucho de Rusia del gas y tal, y entonces yo creo que es una estrategia a intentar tener un poco más de independencia energética, pero a costa de ponernos en riesgo a todos. Yo creo que va un poco por ahí, y seguir con el imperialismo de siempre, para que Europa siga dominando y machacando Europa y Estados Unidos y el mundo. Nosotros tenemos ejemplos cercanos, más cercanos, y igual de obscenos desde mi punto de vista, de utilización de la publicidad para, como es el de Petrohorror, que luce en las camisetas del único equipo supuestamente que no iba a tener publicidad, sí, en sus camisetas, sí. Es Petronor, es una central, bueno, es de una refinería que ahora va a hacer una central de coque, de ciclo combinado, súper contaminante, y encima sin papeles, o sea, sin permisos y sin nada. Está denunciada, hay varias causas judiciales perdidas en el laberinto de las instituciones. Y lo que muchas veces de lo que se trata es con el dinero de esas multinacionales, lo mismo que comentábamos antes de Garoña, y lo mismo que pasa con poner publicidad en eso, con parte de las migajas de lo que sacan es comprar las voluntades de la gente. ¿Qué mejor cosa que fichar al casi Lendakari y vice-Lendakari Josullón para representarles, sí, mi amigo de sí. Pagar al Atleti lo que sea falta para que luzca, para que los niños y niñas lleven camisetas en las que pone Petronor, me da igual de qué color son las camisetas y las franjas que esto, pero al final ya asumimos que Petronor es parte de nuestro esto. Y no tenemos que olvidar que antes era pública, es una de tantas empresas que se privatizó, o sea, en su día. Bueno, creo que es parte de Repsol, además. Sí, es Repsol. Sí, pero que al final es todo eso. Se privatiza, se controla mucho mejor así todo ese dinero y chuparán dinero. Ilegalmente, o sea, sin permisos. Todo lo que está construyendo no tiene permisos por la propia ley. Están incumpliendo las propias leyes. Ni siquiera en la época del franquismo, que es cuando tiene los primeros permisos pero ni siquiera tenía todos los permisos para hacer lo que está haciendo y para estar donde está, que es en plena línea de costa. Entonces, Entonces, sí, eso es otro ejemplo más, pero sobre todo lo peor es eso, cómo afecta a los municipios de alrededor. Pues en el propio municipio de Musquis, supuestamente ganó la alcaldía un partido que se oponía a Petronor, y al final, ya en cuanto estás en la alcaldía, ya hay divisiones, y al final se quedan en el ayuntamiento los que, curiosamente, los que están a favor del esto, porque es que, claro, supone trabajo para la zona, y luego no se sabe cuánto dinero hay detrás de todo eso, y lo mismo seguro siempre que se ve en torno a Garoña, y lo mismo se ve en torno a todo, y al final lados, sí, el campo de golf este de... ¿Alguien tiene el dinero o la banca? Sí, el otro día iba paseando... Compran todo y tienen todo y con sus migajas compran voluntades, nos quieren comprar, en realidad, a toda la gente, y con migajas, porque no, es decir, es que esto es tuyo, sí, es migajas, y el dinero... Pero al final es dinero de todos, claro, de ser público sacando, y hacer cosas para todos, pues está todo privatizado y cada vez va más. Pues yo el fin de semana pasado, además, iba paseando justo por Bilbao y vi un cacho autobús de Endesa que ponía nuestra empresa, es así o algo así, salía pues un paisaje verde de la hostia ahí en el autobús, y dije... Tienes que ver, British Petroleum, los causantes de la marea negra más grande de la historia de hace poco, pues qué símbolo tiene, ¿no? Pues una hojita, Petronor también cambió por tres hojitas, sí, hay como una llamita azul, bonita. Iberdrola, tiene Iberdrola, la energía, sí, verde. Energía verde, y entonces todas las petroleras, pues para una imagen verde, porque ahora el negocio se llama negocio verde, bueno, ahora bastante ya, pero el negocio verde, ¿qué quiere decir? Pues doy una imagen de verde, casi un montón de empresas que se dedican a la limpieza de residuos son de la misma, los mismos dueños de los que producen la contaminación. O sea, es como son los que saben cómo hay que limpiarlos. Como con las minas antipersona, que la mayoría de los organismos y empresas que reciben dinero para quitar las minas las pagan justo los que fabrican minas. Claro, y quedan de puta madre. Se han puesto que saben dónde están. Pues sí, sí. Sí, igual ni sabiendo. Y lo de Iberdrola tiene la desfachatez de venderte una tarifa un poco más cara para quien quiera pagar el energía verde. Pero si la red eléctrica es la perverso, misma, tú no puedes saber si tu electricidad se llega a tu casa ha sido generada en Garoña o ha sido generada en un molino de esto, en una, o sea, es imposible, es la red. Así, hay una tarifa especial para la gente que quiera, bueno, gente de clase media, que tal, que tienen una cierta conciencia, pues ya se dirigen a esa... con esa imagen de que ya, ¿no? Si estamos haciendo y fomenta el que utilicemos energía verde pagando un poquito más. Y yo, no, pero es que... La rueda ha absorbido todo, o sea... Sí. Ahora también el negocio de los cultivos ecológicos, sí, tiendas ecológicas, bueno, ya son multinacionales del ecologismo. Sí, eso es. Sí, el negocio verde. Pues al final es todo eso, nos mangonean por todos los lados. Pues nada, sí, chicos, claro, que entonces yo creo que vamos a llegar al fin de la entrevista y nada, que... ¿Cuándo la próxima? ¿Cuándo es 5 de abril a las 12? 5 de abril a las 12, aquí en Villarcayo otra vez y... Estación. Sí, esperamos ahí, a ver si tocamos más largo, que está animado hoy, nos ha dado pena ahí dejarlo. Bueno, pues está todo el mundo invitado y... Sí, eso es, y que suelen ser la concentración y lo mismo que la de Garoña, suele ser alegre y así, venir, yo qué sé. Es una buena causa la de cerrar Garoña y aparte divertida. Aquí en Villarcayo, hay gente maja aquí y así, está muy bien. Vale. Pues nada, mi esker de nada tic, ta... Urrengo arte. Nada, gracias a vosotros y a radios como estas que nos dan voz. Venga, dale, agur. Nadie cambiará el asfalto por un manto verde y limpio. Nadie cambiará el cemento por un soplo de aire fresco, por un soplo de aire fresco, por un soplo de aire fresco. Y si buscas el reflejo de ese ruin comportamiento, no busques muy lejos, búscalo en tu propio espejo. Búscalo en tu propio espejo. Búscalo en tu propio espejo. Oh, búscalo en tu basurero. Búscalo en tu basurero. Búscalo en tu basurero. Búscalo. Búscalo. Búscalo en tu basurero. Búscalo en tu basurero. Búscalo en tu basurero. Búscalo. Búscalo. buscador. Y mira bien que has tirado, mira bien que te has sobrado y sabrás quién eres. Sabrás quién eres. Sabrás quién eres. Bueno, mientras se celebraba el juicio, un grupo de personas se ha concentrado a las puertas del juzgado para apoyar a los encausados y exigir al gobierno el cierre de la central. A la salida del juicio, el grupo Orquesta ha dado un pequeño concierto que hemos podido recoger. Os dejamos con él. ¡Ole, mierda! Nacional, el mío propio, es que ricasco Héctor Chagatek, gracias por estar aquí, contaros que no ha podido ser, todavía no va a ir nadie a la cárcel por esto, todavía, pero se andará, a pesar de que nos hemos autoinculpado y reconocido nuestra presencia allí, de los que estábamos, lógicamente, no de los invisibles que denunciaban. Hemos reconocido que entonamos las canciones por las cuales se nos acusaba. La fiscal ha considerado que hacía falta la presencia como testigo del comandante de puesto. El comandante de puesto estaba enfermo, han venido puestos otros dos. Y el juicio se ha aplazado se celebrará de nuevo, Dios mediante, papeles mediante, Guardia Civil mediante, el 5 de abril. Volveremos. Entonces, vamos a seguir con el concierto, pero el 5 tenemos de nuevo actuación aquí. Gracias. Lo faltaremos. Vamos por él. Yo tenía que estar en casa arreglando el rotabanda para poner cebolla y ajo, pero me jodido la mañana. Así que ya que estamos, venga, cucarachas, una bonita canción. We'll be right back. Bueno, un homenaje a los del Páramo, famoso grupo. Buscando yo, que buscaba, ya no me acuerdo de nada.

¡Carcelero! ¡Que tengo hambre! Esta cárcel de este río que tortura y asesina y de romper a los hombres la vida perfecta en vez de dejar cigarritas y no en un hermano. Yo busco una salida para que unos cuantos vivan en nombre de la justicia que ha mucho mejor. Los que mandan en presidio son sucios y mentidos como perros mal nacidos y no tendrán mejor. ¡Aupa, compañeros! Recordamos que podéis escucharnos en nuestra página web www.ondaexpansiva.net. ¡Salud y anarquía! Onda Expansiva, radio libre desde Burgos, extendiendo la revuelta en las ondas. Del Estado al hombre es orden, del hombre al Estado violento.